Muy buenos días, Anderson, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, bien, nos encontramos trabajando aquí en el municipio de Soacha, llevando los diferentes programas de participación ciudadana. En este momento tenemos tres comunas priorizadas, lo que es Cazuca, León 13 y Compartir. Nosotros en este momento estamos llevando una estrategia de lo que es Plan Parques, Plan Colegios. ¿En qué consiste esta estrategia? Es en incentivar a la ciudadanía a una mejor formación en cuanto a el momento de denunciar alguna conducta contraria a la convivencia. ¿A través de qué? A través de campañas de educación para evitar los delitos de mayor impacto que están sucediendo. Puede ser lo de microtráfico, la microextorsión, el bullying dentro de los mismos colegios. De pronto a la salida de los colegios, como se han podido dar de cuenta, estamos apoyados también con los compañeros del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, no, en fin, nosotros estamos abarcando el 100% para brindar las mayores condiciones de seguridad. Patrullero, buenos días. Bueno, patrullero, excelente esa labor que se está desarrollando por parte de la Policía Nacional, porque hay que recordarles a los oyentes que el delito no solamente se combate, el delito se previene, ¿cierto? Y esto es una manera importantísima, una labor importantísima que está desarrollando la Policía Nacional en ese ejercicio de prevención. ¿Con qué actividades se le llegan a los colegios o a los parques, a la comunidad general? ¿Con qué actividades concretamente se le llega para empezar a generar esa confianza con las comunidades? Bueno, en primera instancia, con los colegios. Nosotros, a través de los gestores de participación ciudadana, instructores del programa DARE, que son instructores para la prevención, uso y consumo de sustancias estupefacientes. ¿Qué es lo que se brinda? Las capacitaciones en todos los grados, desde primaria hasta bachillerato, en cuanto a la prevención del consumo de los estupefacientes en primera instancia. Uh-huh. En segunda instancia, en Plan Parques, a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, nosotros hacemos los plan requisas, plan registros a personas, a vehículos, antecedentes a todos los parques del municipio de Soacha. En este momento tenemos tres parques priorizados, tres comunas priorizadas: Cazuca Capilla, León 13 y Compartir. En este momento los colegios. En Compartir, el departamental, en Cazuca, el colegio Luis Carlos Galán, y en León 13, el colegio de León 13, sede principal. Sede principal del León 13. Patrullero, una de las inquietudes que pues la comunidad ayer en el consejo que hubo de seguridad manifestaba era la proliferación del microtráfico alrededor de los colegios, ¿cierto? Hace un año, cerca de un año o seis meses aproximadamente, se dio captura a una de esas bandas que estaba promoviendo esa actividad ilegal en los colegios. ¿Cómo se ha venido desarrollando esa actividad y qué otros colegios, aparte de los que mencionan, están proyectados llegar? Pues primero que todo, la labor para hacer el proceso de judicialización es en mancomunadamente con la comunidad, porque si la comunidad observa, graba y no denuncia, no estamos haciendo nada. O sea, ellos en este momento serían cómplices por la omisión de la información de la no denuncia. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Llevando las campañas para que la comunidad sea incentivada a denunciar un hecho delictivo. El día de mañana pueden ser sus hijos, pueden ser sus nietos, los que caigan después. La responsabilidad no es de la policía, la responsabilidad es compartida entre policía y comunidad. Entonces, si nosotros hacemos, anuamos esfuerzos para combatir este problema de microtráfico en las salidas de los colegios, estaremos dando unos muy buenos resultados. Eso no es de que es que a mí me dijeron, yo supongo, o como siempre hacemos las reuniones, no, es que yo ya denuncié. Ah, sí, señora, usted ya denunció, ¿en dónde denunció? No, yo ya informé. No, una denuncia formal es ante los entes judiciales, como son fiscalías y como son las URIs, como también depende de los funcionarios que estén trabajando en su momento, si son los del CTI o la Policía Nacional, los de las especialidades de la SIJÍN, que son los encargados de tomar las denuncias. Nosotros, como los asesoramos, bueno, tiene que llevar un material probatorio. Nosotros también decimos, bueno, ¿dónde están haciendo estas redes de microtráfico? ¿Cómo es? Bueno, el señor Pepito Pérez está trabajando así, tiene un carrito así, hay muchachos que están como los mal llamados jíbaros dentro de los colegios, que son los que nos están incentivando. Entonces, no es solo la responsabilidad de la policía, sino también de la comunidad. Es decir, que ustedes están trabajando, digamos que mancomunadamente, de pronto también con líderes comunales, de pronto presidentes de la Junta de Acción Comunal de los respectivos barrios en donde se encuentran estos colegios que están interviniendo. Sí, señorita, efectivamente. Patrullero, yo le quería preguntar una cosa. Mire, hay situaciones que, por ejemplo, uno conversa con la comunidad y dice, no, pues que yo denuncio y pues a mí quién me garantiza que la información no se va a salir, que yo voy a poner en riesgo mi familia, que yo voy a poner, así como se dice, en riesgo mi pellejo, ¿cierto? ¿Cómo empezar a generar esa confianza a las comunidades para que también pierdan el miedo y comiencen a mostrar, a evidenciar con pruebas toda esa situación que se viene presentando? El pecado del colombiano es que nosotros informamos todo, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a las personas que no debemos. Por decir, si yo como vecino digo, no, vecinito, yo ya denuncié, y resulta y pasa que el sobrino de ese vecino es el dueño de la olla, pues obviamente por ahí se va a filtrar la información. Si usted hace una reserva, si usted se acerca ante la fiscalía, si usted hace las denuncias pertinentes, se maneja un grado de confiabilidad y de confidencialidad, porque esa denuncia solo la va a saber usted y el funcionario que se la recibió. No tiene que saberla medio barrio que usted ya denunció. ¿Sí me hago entender? Porque si nosotros a voz populi gritamos de que yo ya denuncié, yo soy el que la denunció, y ahí es cuando empiezan las represalias. Por eso es que nosotros siempre les decimos y les reivindicamos y volvemos a decirles, toda denuncia formal ante la fiscalía manéjela con suma discreción. O sea, con suma discreción implica es no No, decir el nombre a veces. sí, y no decirle de pronto al ¿Se pueden vecino. hacer esas denuncias de manera anónima? De manera anónima, sí, existen ya varios canales a través de medios electrónicos. En la página de la policía también existe. Ahorita con la nueva plataforma ya está más dinámica, más comprensible. Ahí hay unos links en donde se pueden denunciar diferentes temáticas. Claro, sí, eso es importante saberlo, patrullero, porque es que muchas de las personas que de pronto tienen la intención de hacer digamos, ese tipo de denuncias o tienen algunas pruebas, digamos que eso es un pan, uno hace así como un diagnóstico generalizado, ¿cierto? Y se encuentra que el temor a veces impide que haya esa denuncia. Entonces, ya saben, empezar a generar esa confianza con la autoridad es importante a la hora de empezar a prevenir el delito. Patrullero, otra cosa, frente a las actividades de prevención, o sea, ¿cómo hace un líder comunal o un líder social para decirle, venga, Policía Nacional, necesitamos hacer queremos hacer este tipo de actividades ahí en el barrio? No, pues eso es fácil. Los líderes nos contactan a nosotros, los gestores de prevención y participación ciudadana de las diferentes comunas, ya sea líderes que están ratificados, que ya llevan su cierto tiempo, como también los líderes nuevos, porque ellos también nos toca tenerlos en cuenta, que son presidentes de juntas nuevas, donde ya se tiene las ganas de trabajar, pero no se sabe cómo iniciar. Entonces, lo primero que hay que hacer es acercarse al Distrito Especial de Policía Soacha, en el tercer piso, a la Oficina de Prevención y Educación Ciudadana. Una vez hagamos ese contacto, definimos o hacemos un diagnóstico de convivencia y seguridad en el sector donde el presidente o líder comunal requiera que nosotros le ayudemos, digamos, a combatir o a prevenir determinadas conductas contrarias a la convivencia. Me explico. En el barrio X de la comuna X se me está presentando problema de basuras, problema de escombros, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En conjunto con los entes como es Aseo Internacional, Secretaría de Planeación, ¿sí? Policía Nacional, comando de la estación de ese barrio. Entonces hacemos la reunión general, les damos la capacitación en cuanto al Código Nacional de Policía y Convivencia, porque eso es una conducta contraria que es castigada con multa. Ahorita en este momento son sanciones pedagógicas. Entonces, pues para que la comunidad no me reincida en esa conducta, entonces se les da esa capacitación. Hacemos la reunión, damos la charla, hacemos las constancias y ya la comunidad capacitada, créame que a partir del mes de junio, cuando entre en la vigencia del Código Nacional de Policía, ya lo van a pensar. O sea que sí se está haciendo esas campañas, sí es fácil el acceso, pues ya saben, comunales, para ver que se acerquen allá a la Estación Central de la Policía Nacional en el Distrito Especial de Soacha. Allá pueden ubicarse en la oficina de prevención y bueno, ya pueden acercarse con propuestas concretas para que la Policía Nacional atienda sus problemáticas. Esto es por parte, pues, de los comunales, ¿verdad? De los líderes. ¿Cuál es el trabajo que se le está dando a los padres de familia, pues, de pronto en cuanto a talleres, charlas, no sé, sensibilización y concientización para que sus niños, para que le hablen a sus niños acerca de, digamos, no recibir drogas, de todo este manejo que se está tratando en cuanto a prevención? Por decir aquí, nosotros en cada colegio está nombrado el representante de los padres de familia, ¿cierto? A través de la coordinación, qué pena, en coordinación con la rectora o rector, coordinación con el representante de los padres, citamos a una reunión el día que ellos puedan, ¿sí? Y les damos estas charlas. Nosotros generalmente las hacemos los sábados en la mañana, ya que la gran mayoría de personas pues trabajan de lunes a viernes y tienen disponibilidad de tiempo los sábados. Como también se pueden presentar reuniones los días entre semana después de jornadas laborales. Yo sé que es un poco tedioso participar en una reunión a las 7 de la noche, pero es que no lo hagamos como sacrificio, sino hagámoslo por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio, ya que la gran mayoría nosotros los vemos deambulando, mirando el principio de oportunidad, o sea, la viveza, la cultura, lo que estamos haciendo, no dándole la oportunidad. Nosotros, la Policía Nacional, a través de una alianza estratégica con la alcaldía y el SENA, un programa que se llama Jóvenes a lo Bien, se les está dando una capacitación en cursos cortos complementarios, cursos técnicos y cursos tecnológicos de manera gratuita. O sea, si el joven no quiere estudiar es porque de pronto hay una mala formación familiar. Entonces nosotros podemos encaminar a través de estas reuniones con los padres de familia para que una vez se vinculen o se estrechen más esos lazos familiares y dejemos de pronto a nuestros muchachos al libre albedrío de nuestras calles, porque ¿qué es lo que busca el delincuente y qué es lo que busca el nuevo con el consumidor? Incentivarme a esos muchachos ya que no lo tenemos haciendo de pronto algo productivo. Vea Angie, vea Felipe, que hay programas de formación académica acá y pues que se pueden direccionar desde la Policía Nacional y es eso, a veces esa falta de información, digamos que no facilita también ese acceso a esto. ¿Cómo están llegando ustedes? Digamos que si bien se está haciendo este programa, se está haciendo este ejercicio, ¿qué otras alternativas de información, cómo puede acceder la comunidad a más información? Toda vez que, digamos, a veces se buscan esas alternativas para los jóvenes y no hay, digamos, un conocimiento más claro frente al tema. Sí, por decir aquí en ese momento, si sus inquietudes son de cómo hago para que mi hijo tenga la oportunidad de estudiar con ustedes, sencillo, se pueden acercar al Colegio Marceliano Páez Pérez, que está ubicado en la comuna de León 13, ahí a una cuadra del Coliseo. Eso es la diagonal séptima número 780, que es la dirección de ese colegio. Ahí se pueden acercar, se pueden dirigir con la fotocopia de su cédula, tarjeta de identidad, 100 pesos que vale la fotocopia del formato y bienvenido. No había pues, no había acceso a la educación técnica aquí a través de la Policía Nacional. Interesante todo este programa de prevención, interesante saber que pues se está gestionando toda esta serie de actividades. Yo creo que acá nos alcanza el tiempo un poquito para que, patrullero, usted ahorita nos estaba hablando de un tema bien importante y es el programa de atención a víctimas de violencias familiares. Algo así por encimita, mientras que damos por concluido la entrevista, para que no dejemos de tocar un tema tan importante, ¿sí?, que registra bastante casos a nivel municipal y que pues vale la pena tener en cuenta. Bueno, sí, digamos, ahorita en este momento, pues infortunadamente no han ocurrido casos de trascendencia nacional en niños víctimas de violaciones, aberraciones por parte de gente que no tiene escrúpulos. De pronto nosotros, algunos hombres, tenemos esa incertidumbre de cómo tratar a una mujer, sabiendo que hay diferentes maneras de agredirlas, tanto física, psicológicamente, económicamente y sexualmente. No es solo la violencia sexual, no solo es un grito, no solo es un regaño, también la humillación de pronto. De que venga, deme para el mercado, lo típico, ¿cierto? Uh-huh. No, que no tengo, no sé qué, mira a ver qué va a hacer. Eso es una violencia económica, violencia psicológica. ¿Qué pasa? Ahorita en este momento la gran mayoría de mujeres y solicitan el apoyo ante comisarías, ante inspecciones de policía, más sin embargo, no son casos de trascendencia. Por decir, si una mujer es reincidente con sus abusos sexuales o su abuso económico por parte de su pareja, se puede comunicar a unas líneas de apoyo y consulta. La línea de orientación a las mujeres víctimas de la violencia es 155. Facilísimo. 155. Ya. ¿Y ahí qué? Ahí las atiende. Ahí las atienden las 24 horas. Esa línea es por parte de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Policía Nacional, a través de la línea 123. Ahí se inicia un canal de ruta en donde se puede orientar de manera asertiva sobre su violencia. Y también, si en caso tal de que sea reincidente, hacer su apertura del proceso judicial en contra de su cónyuge o su expareja. Ya saben, vea, ahí se abren nuevas alternativas para las mujeres para que defiendan sus derechos, que infortunadamente esta cultura, o sea, uno de hombre tiene que empezar a pensar un poco más evolucionado, un poco más abierto, ¿cierto? Si bien no puede convivir con su compañera, pues no es, hombre, no es maltratarla, no es así como se dice popularmente amasarla a golpes, como regularmente se encuentra esos casos terribles que terminan muchas veces con la muerte de muchas mujeres en el país. Empezar ya que desde ellas mismas comiencen a tomar medidas frente a esta situación y no permitan ese tipo de abusos a su persona, que puede poner en riesgo la vida y la integridad y honra de las mujeres. Un dato importante es que de pronto, mujer, si usted está siendo víctima de cualquiera de estas maneras de delito, se puede acercar, bien sea a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Oficina de la Mujer, para que también le den la orientación e inicien el primer paso para la asesoría. También en la Fiscalía, también en la Policía Nacional, mejor dicho, tiene toda la disposición de todas las entidades para que les atiendan esos requerimientos.